Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Tres eventos relacionados con los audiovisuales y la comunicación se realizarán entre el 1 y el 3 de octubre próximo en la Universidad Técnica Particular de Loja, en la ciudad de Loja. Se trata del segundo Congreso Internacional de la Red Iberoamericana de Narrativas Audiovisuales y el cuarto Encuentro Iberoamericano de Narrativas Audiovisuales y el segundo Congreso Nacional de Investigadores de la Comunicación CEICOM. Estos encuentros buscan propiciar un espacio de diálogo, debate y exposición de ideas. La Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de Cuenca, proyecto impulsado por la Vicepresidencia de la República, Acción Social Municipal y la Fundación Manos Solidarias, no tiene un espacio donde funcionar. Por cerca de 20 meses el proyecto funcionó en las aulas de la parroquia Fátima, al sur de Cuenca, donde aproximadamente 150 chicos de entre 8 y 16 años recibieron la capacitación. Ante la necesidad urgente que tienen los niños de la orquesta, se entregará provisionalmente una de las aulas del antiguo Colegio Borja para que ensayen. Internacionales. Guadalajara, México. Hoy finaliza el coloquio internacional 20 años del documento de Nara, en el Instituto Cultural Cabañas de la ciudad de Guadalajara, México. Este foro reunió a 23 expertos en patrimonio cultural, material e inmaterial de distintas regiones del mundo. Las mesas de trabajo tuvieron tres temas principales: los conceptos de representatividad y autenticidad del patrimonio, los portadores como transmisores de los valores culturales del patrimonio y la aportación de la diversidad cultural en los procesos de conservación de bienes patrimoniales. El documento de Nara sobre autenticidad patrimonial fue adoptado en la conferencia de expertos organizada por ICOMOS en Nara, Japón, en 1994. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.